El próximo 8 de octubre Tudela se va a teñir de verde. Ven con nosotros y marcha contra el cáncer en una jornada festiva de homenaje, de recuerdo y de apoyo a todos aquellos que han luchado y luchan contra esta enfermedad. Inscríbete y recoge tu camiseta en la sede de la Asociación contra el Cáncer en la calle Juan Antonio Fernández 40, Tudela. Todo lo recaudado irá para investigación. Te esperamos. Contamos contigo. Asociación Española contra el Cáncer de Navarra. Y así es, será este próximo domingo. Hemos ido descubriendo los diferentes protagonistas durante esta semana dentro de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy vamos a poder conversar con uno de sus voluntarios, Alejandro Toquero. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos. Encantados de saludarte. Y cada día nos sorprendíamos con un nuevo invitado. En esta ocasión vamos a escuchar esa nueva invitación. Hola amigos, soy Iñaki Urrutia y este domingo día 8 la Asociación contra el Cáncer de Navarra organiza la segunda marcha contra el cáncer en Tudela. No faltéis, os espero allí a todos, ¿eh? Yo ya tengo mi camiseta. Allí nos vemos. Y unas camisetas verdes fantásticas que todo el mundo las puede adquirir. Cuéntanos la última hora, Alejandro, por favor. Bueno, pues que ya hemos superado las 3.000 camisetas. O sea, récord para nosotros es un récord, porque el año pasado recordaréis que hicimos, bueno, que se vendieron 2.000 uh-huh. camisetas, 2.000 dorsales, más bueno, el dorsal solidario, pero bueno, este año nos habíamos marcado una nueva meta y la verdad es que estamos contentísimos de cómo ha colaborado la gente de Tudela, la gente de la Ribera, que eso me gustaría que recalcarlo. Esto es una marcha de la Ribera. Toda la Ribera se ha volcado en esta marcha, que bueno, se hace en Tudela pues porque es la capital. Bueno, también, pero bueno, por infraestructura a nivel de hacer la marcha tanta gente, ¿vale? Y bueno, por a nivel de protección, de coordinación, más que nada. Pero nosotros sí que nos gusta decir que, bueno, somos la Asociación Española contra el Cáncer de la Ribera, la marcha es de la Ribera, y sin los pueblos de la Ribera no hubiera sido posible este éxito y del día tan bonito que vamos a disfrutar este domingo. Totalmente de acuerdo con las palabras de Alejandro Toquero, que nos vamos a encontrar una verdadera fiesta. Detalles, ¿hasta cuándo se puede comprar la camiseta? Cuéntanos datos que creas que es interesante que conozcan los oyentes de Radio Tudela Radio. Aún se puede adquirir las camisetas. Bien es cierto que ya hay tallas que se están agotando, pero se tienen que acercar a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Tudela, en la calle Juan Antonio Fernández 40, en el edificio CODES. Nada más entrar a la derecha, verán nuestros logotipos y ahí están las puertas abiertas para adquirir su camiseta, su dorsal y su mochila. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Pues hasta el mismo día de la carrera del domingo. Pero seguramente ese día, si se inscriben, ya no podrán tener camiseta, pues porque se habrán agotado. Por lo tanto, el que quiera animarse a colaborar, que acuda cuanto antes a la asociación, en un horario pues de 9:30 a 1, de 5 a 7:30, en un horario normal, y ahí los voluntarios y voluntarias de la asociación pues estarán para atenderles. Cada vez más personas queriendo colaborar, ¿no?, con vosotros. Es una gozada, la verdad es que desde aquí dar las gracias a todas, primero los voluntarios, ¿vale?, que están trabajando desinteresadamente, luego a todos las comercios, empresas que se han volcado en colaborar, en donar regalos para que podamos sortear ese día. Empresas que han colaborado económicamente o con productos para que ese día sea una fiesta. Y también a los medios de comunicación, que sin vosotros no hubiera sido este éxito. O sea, vosotros sois nuestro mayor altavoz para poder decir que este domingo es la fiesta contra el cáncer de la Ribera de Navarra. Fue un auténtico placer el pasado año y este año lo va a volver a ser. Recuérdenlo, esa marcha verde a las 11 de la mañana, todavía pueden colaborar. Alejandro Toquero, y desde la Asociación de Voluntarios, desde la Asociación Española contra el Cáncer, un voluntario más que está con muchas ganas, con mucha ilusión de que salga todo muy bien. ¿Algún detalle más que quieras compartir? Una cosita rápida, que además lo decidimos ayer en la reunión. Vamos a hacer una foto de grupo, todos con la camiseta verde, en la Plaza de los Fueros. 10 minutos antes vamos a hacer un cohete verde, no lanzaremos el cohete, pero sí queremos hacer esa foto tan característica que tenemos del cohete de Tudela del 24 de julio. Vamos a volver a repetirlo, pero con las camisetas verdes. Por lo tanto, todo el mundo, si la carrera comienza, la marcha comienza a las 11, a las 10:50 todo el mundo tiene que mirar a la casa del reloj para hacerse una fotografía. Gracias, Alejandro Toquero. Un abrazo. Seguimos en Radio Tudela es Radio. Recuérdenlo, la marcha contra el cáncer. El próximo 8 de octubre Tudela se va a teñir de verde. Ven con nosotros y marcha contra el cáncer en una jornada festiva de homenaje, de recuerdo y de apoyo a todos aquellos que han luchado y luchan contra esta enfermedad. Inscríbete y recoge tu camiseta en la sede de la Asociación contra el Cáncer en la calle Juan Antonio Fernández 40, Tudela. Todo lo recaudado irá para investigación. Te esperamos. Contamos contigo. Asociación Española contra el Cáncer de Navarra.